Conducción. Walter Ray. Papá, cuando quiera, papá. Buenas noches. ¿Ya estamos en el aire? Buenas noches. ¿Ya estamos en el aire? Ya estamos en el aire con el programa 205 de Frecuencia Metalera. Y ya estamos a mitad, el último martes antes de la mitad del año. Otra vez de vuelta. Concha de la lora, ya la mitad del año, boludo. Ya estamos. Ah, bueno. Recién estábamos escuchando la nueva voz de Renacer. ¿Cómo se llamaba la canción, señor operador? ¿Se acuerda? ¿La tiene anotada por ahí? Los brazos del viento. Muchísimas gracias, caballero. Bueno, les comentamos que hoy a la noche, como mucho mañana, va a salir un sorteo de Frecuencia Metalera regalando... Ah, mire usted, no sabía. Por eso le estoy informando, querido. 12 entradas para esta fecha, la próxima fecha de... Doce. 1-2. En estéreo te lo dijeron. 12. Para la próxima fecha de Renacer en el Teatrito, que ¿qué día era la próxima fecha de Renacer en el Teatrito? El 15 de julio. Ahí está. El 15 de julio. Bueno, Muy bien. El 15 de julio. Va a estar tocando junto con Emblema, Bracas e Inefable. Así que bueno, vamos a estar regalando en este transcurso de estas tres semanas. ¿Vamos a estar? Vamos a estar, por supuesto. Vamos ¿Con los amigos de Braca? Por supuesto, vamos a estar. Así que bueno, nada, por eso hoy abrimos, para que se vaya conociendo, que muchos todavía no conocen a la nueva voz de Renacer, una cosa completamente distinta, ¿no? Una voz femenina, después de tantos años de escucharlo a Cristian. Bueno, hay que darle su tiempo y hay que aprender a escucharlo. La verdad que yo lo puedo decir que el video de difusión, ¿sí?, que le hicieron la primera vez, ¿cómo se llama? López, ¿cómo es el nombre? Me olvidé el nombre de la cantante. Me olvidé el nombre. Bueno. Bueno, perdón, mil disculpas. No. El video de difusión que pusieron la primera vez, la verdad, era matar. Sí. Que Anabela se llama. Anabela López. Que me perdone quien lo hizo, quien hizo la difusión. La verdad, la mataron y no me gustó para nada. Vi un video de un amigo que él la fue a ver por primera vez, primer show que hacían de presentación en vivo. En XLR, creo que fue. Y la verdad que me encantó. Como dice Jorge, no es igual, obviamente es una mujer, cambia. El hecho ya de ser mujer cambia muchísimo. Pero verla en el escenario le pone mucha garra, le pone mucho entusiasmo. Es una... puede tener dos palabras con ella y le pone toda la onda. Es muy macanuda. Así que, sí, para los seguidores de Renacer, dicen, ay, no es Renacer, esto es un tributo. No, hay que dar oportunidad. Y si la banda la eligió, es por algo. Es por algo. Y bueno, la verdad le pone muchísima onda y tiene su impronta, tiene su estilo. Y la semana que viene vamos a estar hablando con ella, justamente, probablemente presencial. Y después, ¿qué hizo este fin de semana, don Walter, después de tanto tiempo? Después de tanto tiempo, y comentábamos acá con la producción, ¿no?, en estos días, me sorprendió cómo me dieron con un caño por haberme desaparecido tanto tiempo el Amparo, ¿no? La verdad que me sentí, digamos, como requerido, ¿no? En las noches. Te sentiste querido. Pero yo expliqué que este es un momento, sobre todo el frío, ¿no? La gente grande como yo se tiene que cuidar. Y nada, realmente... muy buena onda, como siempre, Edu. Dani no estuvo, estaba con un tema, dice, visitando familiares ahí por Ezeiza, así que estuve con Edu un rato hablando, estuve con toda la gente que conocemos, ¿no? Ahí con Jazz, hablando con el pibe este, no me acuerdo, el de la puerta, ¿cómo se llama? El muchacho este. No sé quién estaba. El que está siempre. ¿El que estaba siempre antes o el que está siempre ahora? El que está siempre ahora. Bueno, no sé cómo se llama, ni me interesa tampoco. No lo quiero. Bueno, a mí me dice, bueno, cuando me iba, me dice, espero que no pasen 2 años antes que vuelva. Para, Alio, que hace tanto. Hace 2 años no estaba, aparte, ese guacho. Claro. Pero bueno, después, bueno, estar con la gente de Trae Tormenta. Estuvo Forcini, el anterior batero, ahí entre el público, demostrando que está todo bien con la banda, pero que por temas personales no toca más. Estuvo Casti, que estuvo acá el otro día. Estaba ahí haciéndole sonido a Luisito de Charger, que la verdad que se la bancó solo con una pista, porque sus músicos. A Luis Lucchesi. Por enfermedad y demás, no lo dejaron solo y el tipo subió igual. Algo que la verdad, que cualquier otro hubiese dicho, bueno, loco, lamento mucho, no tocamos. No. Él igual con una pista subió, cantó 5 o 6 temas solo, se la bancó. La verdad que, como decíamos con la gente de Trae Tormenta que estábamos hablando en ese momento, hay que tener huevos para hacer eso. La verdad que... Y totalmente. Muy buen cantante. La verdad, después la banda que me sorprendió, que la primera vez que veía también, que fue la que decidió, es Furia Gandhi. Pero Gandhi era paz. No, pero bueno. Me sorprendió también el violero, que tenía una Ibanez Guía A, un modelo exclusivo que es de... que la tiene Steve Aoki, la tuvo, bueno, Paul Stanley de Kiss también tuvo una. Entonces no es tan exclusivo. No. Paul Schirmer también de... No, ya si son tres ya es menos exclusivo todavía. Kiko Laureiro también, que tocó en Mega, de algo muy común. Satriani. Algo no, no, común. Pero lo que sale es a viola hoy en día. Pero el tipo ¿no? es millonario, que tiene una banda. Bien y, por él. Y después también me sorprendió la... Mira las cosas que me fijé, ¿no? El pedal Boss GTC, que hoy en día debe estar bastante cotizado, estuve viendo por ahí, ¿no? No es un modelo nuevo de Boss, de pedalera, ¿no? No, los GT100 no. Con el wow incorporado y después 8 efectos más por ahí. Sí, ¿no? Los GT100 en realidad son pedaleras multiefectos que lo que hacen es emular todo, absolutamente todo. No solamente efectos, sino desde caja cabezal, qué tipo de cabezal, qué tipo de caja, tipo de microfoneo. Sí. Dentro de lo que era para esa época, porque eso salió en los 90. Sí. Eso es lo que me sorprendió, que hacía un montón que no veía esa pedalera. ¿Y quién la tenía? Uno de los violeros de Fuerza Creciente. Otra de las bandas que tocó. ¿El que estuvo acá presente? Sí. OJ con Media. Es viejo, pero es muy contemporáneo. Sí, sí, hay igual modelos y marcas que son... Pero eso. Muy salvados. Yo me pongo para eso. Yo para eso no. Pero ¿y por qué no vas a disfrutar bueno, de No, de no, la no. Sí. Después sí. Y no, me. Bien también, Fuerza. Llevó gente. Cayó gente ahí conocida. Entre medio de. ¿No? Del lugar. Qué sé yo, y no, bien, un poquito excedido de peso lo vi. A Dani, ya le vamos a ver. Pero bueno, una anécdota. Y bueno, y Trae Tormenta, como siempre, debutó el batero, bajista también nuevo. Y sí, el batero es... Bien. El bajista no sé, pero el batero viene de Carrion. Sí, el más joven, joven de todos. Bueno, nosotros el sábado lo vimos al batero en Sadar. Sí. Pudimos ver a Carrion. La verdad, la última vez que los había visto yo había sido en el teatrito como cuarteto. Sí. Los vi como trío. Me encantó. Me encantó realmente mucha polenta. De hecho, bueno, estuve hablando con Jonah. En cualquier momento se van a venir para acá a visitarnos. Vimos a Helker, que yo particularmente otra vez me decepcioné. ¡Epa! Pero, o sea, no sé si decepcioné las palabras. Yo tengo la vara muy alta por ahí, ¿no? Y espero... ojo, a mí yo voy a ver a Helker y me las canto todas y salto con todas y bailo y soy feliz. Es como cuando voy a ver un tributo a, no sé, a B8 o a Hermética. O a Coso, a... El otro, ¿cómo es? La O, por claro, siempre, la O no se mancha, ¿cómo es? Bueno, pero el tema pasa por ahí, uno por ahí va a ver a las canciones, pero por ahí, qué sé yo no sé si son nuevos arreglos, yo no sé si son, por ahí quieren buscar otras cosas, pero yo voy esperando, si me van a tocar una canción que para mí es un clásico, quiero escucharla igual que siempre. Y por ahí la escucho distinta y ya me enojo y no me gusta. Claro, ¿viste? En otra versión. Claro, y no me gusta. Y bueno, entonces, pero es una cuestión mía. Y después tocó Dorian, que le mandamos un abrazo muy grande a Emiliano Obregón, que justamente ese día falleció la madre. Y él se presentó a tocar igual, poniendo el pecho ahí, apoyando la fecha. La verdad, sí, el otro día, sí, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad, el tipo loco, unos huevos, como vos decías hoy, de sí, Luis, sí, unos huevos, te voy a venir a responder también a la gente que se. A responder a sus compromisos más allá de su dolor, ¿no? Y la verdad, bueno, a mí particularmente con Lorien y Helker me pasa que es. Voy a cerrar los ojos, voy a escuchar y voy a saltar y voy a cantar, claro. Y viste, me voy a mover todo así, entonces. Bueno, vos sabés, yo no escucho, yo no soy vos que. A ver, ¿qué pedalera? Tiene una pedalera Acme, modelo JXC, no, doble patín, que le pegás y te culea. No, yo no me fijo en eso. Yo voy, cierro los ojos y siento, y soy feliz. Y aparte. Y tengo por eso estaba en el rinconcito cerrando los ojos. Claro, estaba siendo feliz. Estaba siendo feliz. Mirá, vos, no me quemé. No sé, yo sé que comí un locro de primera. ¡Epa! ¡Ah, sí! Había locro. Muy rico. Sí. Mire usted. ¿Qué? Porque fue el 25. Claro. Día de la Patria. Ahí. Mucha gente. Mucha gente, loco. Sí, no fuimos. Fuimos tarde nosotros igual, ¿eh? Fuimos tarde. Sí, Odisea. Fuimos tarde. Pero bueno. Llegamos, como dijo Jorge, llegamos a Cairo. Hasta donde llegamos y bueno, estuvimos lo que pudimos. La verdad que hace rato que no estábamos saliendo. Es más, estábamos que por ahí tampoco íbamos a salir por cosas de la vida y al final la pudimos llegar, aunque sea a ver un poco con Jorge. Sí, había gente que también me dijeron que le iban a reclamar a ustedes. Sí, no, lamentablemente. Porque es que justo se pusieron esas dos fechas. No, pero aparte allá no llegábamos. Allá, esas dos fechas se no íbamos a salir por unas cosas personales. Claro, y allá no llegábamos realmente. O sea, la realidad es esa, ¿viste? Y es lamentable. Uno a veces, lamentablemente. No se puede cumplir con todo. Ese mismo día estábamos invitados para la fecha de Letal en el teatrito. Sí, teníamos. O sea, ¿y cómo haces? Pero bueno, ojo, por un lado, eso a mí me muestra que nosotros vamos por el buen camino. Sí. Nosotros habitualmente no pedimos acreditaciones, no pedimos invitaciones. En el 90% de las fechas nos invitan, nos acreditan, nos dicen, che, vengan como invitados o vengan acreditados. Y acá mismo, lo dicen al aire, acá mismo, cuando está. Claro, entonces eso para mí marca un poco después lo que hacemos con esto, ¿no? Sí. Después estaba Velocidad 22 también en Banfield. En el refugio. En el refugio de Banfield. Bueno, ahora el 1 de junio, hay fechas por todos lados. Y había fecha en La Cuadra. También. Sí. También. Ahora el 1 de julio toca. Sí, nos habló Valles ayer y bueno, también que también un poco que nos extrañó que ellos tocaron la. El 18 tocaron en La Cuadra. Y bueno. Y después tocaron en acá en Uniclub también. Quiero decir un poquito, ya que hablaron de las fechas. ¿Cómo no? Quiero decir una palabras. Una nota importante que me parece es una persona muy, muy querida por el ambiente. Se llama Natalia Gómez. Ah, sí. Está pasando lamentablemente por la enfermedad que todos tenemos, que es cáncer. Y a razón de esto, saben que no pueden trabajar, no se puede trabajar, que. La verdad, esta situación está mal para todos, y más para el que se queda sin trabajo y pasando por una enfermedad como esta, ¿no? Como esta y como cualquier otra, porque la verdad las medicaciones se fueron a las nubes. El alias de Mercado Pagos es killer.82, con K y doble L. El que pueda, lo que pueda, siempre el granito de arena suma un montón, más en estos casos, lo que se pueda siempre es bueno. Su teléfono es 11-66-53-61-83. Te lo repito, 11-66-53-61-83. Las medicaciones que está tomando es, perdón, mi falta pero es difícil el nombre. Paclitaxel, 300 miligramos. Y carboplatino, 150 miligramos. Es lo que está tomando. Hay veces nos queda. Yo sé que estas medicaciones es difícil que nos quede porque no es una medicación. Pero hay veces hay personas que perdieron un familiar o algo y les quedó esta medicación. Si se pueden comunicar con Natalia, que a ella le está haciendo falta. Así que bueno, perdón por cortar, pero se me hacía muy importante. Igual a lo largo de todos estos programas lo voy a ir diciendo. Lo mismo que lo del refugio. Que es Casa Nuestra Señora de los Desamparados, sí. En Urien 5600, kilómetros 38. Ay, se me fue el barrio antes. Porque ya me estaba acordando cuando Jorge me no, pero no, ¿dónde? No. ¿Dónde? Aparte, la semana pasada, pero ¿y de kilómetro de dónde? ¿De qué lugar? Sí. ¿De qué? Bueno, es la matanza. Kilómetro... Es la matanza. Un lugar, es un refugio en donde van solamente masculinos, bueno, a rehabilitarse. Así sí. Que es un lugar en que necesita ayuda. Sabemos que vienen los fríos, abrigo y bueno, toda clase de ayuda porque la para verdad. Para todo lo que ropa también. Si alguien tiene ropa de ropa varón. Ropa de abrigo, todo de varón. Ropa de abrigo o lo que puedas. Si de repente decís, bueno, llevo dos paquetes de yerbas, llevo dos paquetes de azúcar, claro. Es todo bienvenido. Porque la verdad que la reman día a día, no tienen ayuda de nadie. Y la verdad es un lugar que no cobra. Y hay personas que van y no tienen familias. Quedan. Hay personas que tienen familias y la familia ayuda, colabora. De hecho, como dije la semana pasada, mi hermano el 25 de mayo salió de alta después de casi 2 años. Y la verdad estamos muy agradecidos por el lugar, porque es un lugar muy, muy bueno. Es un lugar con gente sin ningún fin de lucro. Sin ningún fin de lucro. Todo lo hacen a pulmón. Y ya le digo, las ayudas son buenas. Así bueno, que, por favor. Terminado el bloque Norma López, sí. Que la verdad está muy bien que hagas esto, está muy que no sea solamente música y reírnos, sino a veces también tenemos que colaborar con el que necesita y este es un buen vehículo para hacerlo. Vamos a poner un tema, corazón. ¿Tienen por ahí algo de lo que yo le mira, pasé? Vos me pasaste algo de revancha. Yo no. De mala medicina. De mala medicina, sí, revancha de mala medicina. Se han cumplido mala 7 años de la muerte del Negro Sánchez. Negro. Así que quería recordarlo por lo menos con un tema antes de la nota de hoy. Puede ser, señor operador. Qué Después seguimos en Frecuencia Metalera. 205. ¿Volvimos? Estamos de vuelta después de escuchar Revancha de Mala Medicina, recordándolo al negro, después de 7 años que ya no está acá con nosotros, al negro Sánchez. Estamos acá con unos delincuentes que dijeron que son de zona oeste, ya... Ahí y se están mirando, se están mirando con amor. Recién claro. Liberados. Estamos con Lazos de Fuego, que vienen acá por primera vez y vienen a presentar... El operador me dirá si se ve ahí a las cámaras lo que estoy mostrando. El peor de los secretos. Oh, ¿cuál será el peor de los secretos para esta gente? ¿Te cuento? ¿Cómo? ¿Te cuento? ¿Cuál será...? Porque, de hecho hoy cuando cerremos la nota, vamos a escuchar el peor de los secretos. Ahí está. ¡Epa! No, ahí pero yo del Turu no quiero escuchar eso, por más. No. Algo tuyo, Walter. Bueno, por favor, deje el amonestaciones para el muchacho este. Está laburando en silencio para no molestar. Porque esto como... Usted cuando invitan a las bandas tiene que decir, chicos, tienen, viste, está el día, viste, para venir a la radio, manden solteros. ¡Claro! Los callados pasan estas cosas, ¿viste? Lo mataron. Si no, Marito, tenés que hacer lo que hago yo, ¿viste? Trabajar con tu señora y... No, sí. Yo creo que no hay peor cosa. Bueno, estamos en esa. Estoy acá justito atrás tuyo, ¿eh? Por favor, preséntense al micrófono de a uno y... Bueno, un saludo a toda la audiencia, a nivel principal de Frecuencia Metalera. Mi nombre es Mario, soy bajista de Lazos de Fuego. Mi nombre es Ezequiel, soy guitarrista de Lazos de Fuego. Mi nombre es Eduardo Turu Paredes, cantante de Lazos de Fuego. Bueno, ahí está. O chantautor para algunos. Cantautor. Chantautor. Chantautor. Chantautor. Chantautor. Así figuró en Sadaí. Bien. Así me anotaron. Me tomaron una prueba, ¿no? Claro. Me iban a decir que no. Y después, pará, ¿viste? Le dije, pero claro. Verdad que. Ah, está bien. Entonces, ¿sabés qué te vamos a probar? Chantautor. También el carnet de Chantautor. Contanos, a ver, no sé, el primero que quiera arrimarse al micrófono, ¿cómo nace este nuevo proyecto? Bueno, este nuevo proyecto nace a través de una afinidad que tengo con el señor Turu Paredes de hace años. Quería resaltar que hay una amistad de más de 20 años, ya desde la época de Razones Conscientes, ¿no? Que yo era fan. Yo incluso seguía Razones antes de que entre Turu. Y bueno, cuando entró Turu, pegamos buena onda, hicimos amistad. Y después surgió la idea de tocar juntos, que fuimos parte de un proyecto hace años atrás, en el cual grabamos un disco que no pudo ser porque la banda se disolvió, ¿no? Ese material quedó cajonado durante 10 años, hasta que en el año 2023 Turu me propone volver para sacar ese disco. Te estoy resumiendo la historia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En el cual extrajimos las composiciones que eran nuestras, ¿no? O sea, música, lírica, las que compartíamos nosotros, las que teníamos en común, y bueno, esas composiciones son las que conforman El Peor de los Secretos. O sea, todo viene de hace 10 años atrás, el disco. Así agregaron cosas nuevas. ¿O ya tenían todo para que haya dado resultado este material? No, había trabajo de más. El disco que teníamos originalmente constaba de más temas. Tenía como 13, 14 temas. Y bueno, hicimos la cuenta. Bueno, van a quedar 9 temas, incluido un bonus track. Y bueno, va como piña, loco, sale a la cancha. Lo sacamos por YouTube en septiembre del año pasado y a partir de febrero en las plataformas digitales, ¿no? Deezer, Spotify, Apple Music y bueno, y el formato físico en marzo, que lo presentamos en el festival Un Mandato Divino 6, donde ustedes fueron parte también, sí, que estaban ahí cubriendo el evento, y bueno, ese día presentamos el disco y el formato físico del primer trabajo de Lazos de Fuego. El primer trabajo, eso quiere decir que ya están trabajando en el segundo. Sí, estamos trabajando en el segundo, ya remanija con la formación estable, digamos, Turu Paredes en voz, Ezequiel Duda en guitarra, Emiliano Celso en la otra guitarra, Diego Sanabria en batería y quien les habla en bajo. O sea, esa es la ya, digamos, lo con lo que están haciendo la cancha hoy en día. Sí, ahí. Sí, estamos presentando el material. Bueno, la fecha más reciente fue en Pica Rock el pasado 25 de mayo, sí, el Viva la Patria Fest. Anteriormente tocamos en Morón en el Sentir Fest 2024, con Toneladas y otras bandas amigas, y bueno, venimos rodando el material ya desde el año pasado, ¿viste? Desde la presentación oficial que fue en Gier, bueno, dos fechas más, la de Morón del Sentir Fest, esta de Pica, y bueno, el sábado primero de junio, también la segunda parte del Sentir Fest en el Bar de Chapa, ahí en Ramos Mejía, que le mando un saludo a Chama, el organizador del evento, que nos tuvo en cuenta. Y este sábado, ¿no? ¿Tienen fecha? A ver, ¿puede ser? Sí, la casa. La segunda parte del Sentir Fest, el sábado bueno, primero. Bueno. Y después tiene una fecha más en julio también. En sí, julio, sí, 13. El 13 de julio en avisar al turu porque me parece que no sabía. Está tanto de todo, chantauta. Estoy pensando qué pregunta hacerle. Soy su fan. Es que el turu ya pasó a ser como acá también un colega. Claro, uno entonces, más. Soy uno más acá. Me estoy probando, en realidad no te lo queríamos decir. Pero claro. Walter, en realidad no estamos probando al turu, Walter, porque tu camino está marcado. Está bien, no hay problema. No queríamos que te enteraran así de rápido. Con respecto a lo que estuvimos mostrando acá, este material físico, ¿no? Que muy pocas bandas hoy en día se tiran, como quien dice, ¿no? A producirlo, que todo hoy en día cuesta mucho más que antes, todo está remándose en dulce de leche. Sí. ¿Cómo salió la idea y dónde se puede conseguir para la gente que lo ha visto y que le gusta tener el físico en su casa? Sí, la idea del físico nació en un gimnasio, ¿no? Mentira, vine con bastante... ¡Ah! Perdóneme, pero bueno. Lo peor es que yo estaba pensando en eso también. Por eso, ¡Te descolocó! ¿Querés tener físico? ¡Andá al gimnasio! Claro. Y no, hoy en día todas las bandas se manejan más con lo virtual, porque la tecnología nos está avanzando tanto que va despedazando todo lo que es material. Hasta un día nos va a despedazar a nosotros porque ya están fabricando empleados, ¿no? En otros países, máquinas que hacen el trabajo de las personas. Así que imagínate, y próximamente, no sé si estaremos vivos, pero también van a ser... Sí, hologramas tuyos para que hagan el laburo. Hologramas, ¿viste? Van a ser pibitos que van a estar facturando, ¿viste? Con unos hologramas, ¿viste? Bandas virtuales sin ya. Sin piernas, todos gordos. Ojalá me hagan flaquito, por lo menos. Y bueno, y como, ¿viste? Nosotros, vieja escuela, ¿viste? Pensamos los de nuestra edad y un poco más, que dijimos, bueno, para ellos debería estar, ¿viste? Entonces, bueno, nos animamos a sacarlo en este formato para quien los quieran tener. Justamente lo que vos decís marca realmente lo que representa hoy, nos guste o no nos guste, sí. Marca lo que representa tenerlo, es para los que somos grandes, es como un... Ya no pasa por escucharlo, pasa por como un souvenir, más que como un disco. No es lamentable lo que estoy diciendo, porque vos ponés mucho amor, mucho laburo en esto, metés todo tu arte, todos, ¿no? Para hacer algo para que el que lo escucha sienta cosas y que venga un tipo y te diga, sí, pero esto hoy lo queremos como un souvenir. La realidad es esa, lamentablemente, porque vamos, como vos decís, apretás cualquier tecla y lo escuchás, lo tenés completo. Y si no estás ahí, no existís. Exactamente, tal cual. Es lamentable, ¿eh? Sí. Lamentable, ¿eh? Triste pero cierto, dice Metallica. Triste pero cierto. Che, y aparte de los temas del disco, en las fechas en las que están tocando, ¿qué están tocando algunos otros temas? ¿Algo, tocan algo de su historia o solo se enfocan en esto? No sé quién lo responde usted, maestro. No, él está enfermo. La pregunta de Ezequiel Duda. En vivo, sí. Aparte de esos temas. Claro. ¿Qué hacemos? Pero eso le pertenece a él, ¿no? Seguro. Sí, no, temas no. Razones. Sí. Temas, bueno, de Sardino Temple. Algún que otro temita de Lobos. No te rindas. B8. Y lo que B8. Claro, repasamos. Pero, más que nada lo nacional, ¿no? Sí, todavía no, sí. No nos animamos a tirar cover de afuera porque lo hemos hecho en otras épocas y... Y bueno. Da vergüenza después escucharlo. Vamos a la realidad. Estamos en un formato más serio, ¿viste? Claro. Como dijimos, todos tienen hijos, le da vergüenza. ¿Qué hacemos dignamente? Claro, mi hijo, ¿viste? Tiene 16 años, ¿no? Y cuando en aquellos tiempos hacíamos temas en inglés, mi nene tenía 5, 6. Y ahora yo le dije a Mario, pará que mi nene sabe inglés. Claro, sabe inglés. Pará que mi nene... No me quemé. No me quemé, no. Y esas cosas son las que nos cambian, ¿viste? ¿Y cómo... ¿Cómo es, digamos, después de, ¿no?, de tanto recorrido y demás, ¿no?, sobre la amistad y todo lo demás, poder seguir teniendo las ganas, ¿no?, en estos momentos que se hace todo, como decía hace un rato, difícil, ¿no? ¿Cómo, de, aparte del sentir, ¿no?, del metalero de vieja escuela y demás, ¿qué es para ustedes el hecho de poder seguir tocando hoy en vivo? Y bueno, con el tema de las ganas, a mal puerto. ¿Querés que responda yo? Me parece mejor que mejor respondí vos, ¿seguro? Sí, sí. Mirá que no vamos a tocar más, ninguna. no, yo yo amo cantar. Bueno, quienes me conocen saben que canto cualquier cosa porque me gusta todo tipo de música, ¿viste? Entonces puedo cantar en no sé, un tema de Abel Pinto, un tema de Los Nocheros, un tema como... Folclore, yo te he visto cantar folclore. Dale, sí. Y bueno, no voy a dejar de cantar, calculo que nunca, porque es lo que más amo. Pero después, con respecto al palo, a la movida, la veo cada vez... tan bastardeada, tan pisoteada, tan desgastada. Quizás el viejo sea yo. Quizás tuve la desgracia de, como dije recién, de ser vieja escuela, en donde no tenías que dejar a alguien en los camarines que te cuide un instrumento, porque nadie entraba al camarín, solamente era de los músicos. Entonces no existía el que te robaba o el que te pungueaba entre el público. Las bandas se veían... de la primera a la última, la misma gente se quedaba, ¿viste? Y a vos se te rompía un instrumento y sí, te aparecían de tres bandas, ¿viste? Porque las bandas no tocaban y se iban como ahora, ¿viste? Claro. Y sí, toma, te prestaban el instrumento de acá, de allá, ¿viste? Ahora no, ahora ni nadie te presta nada, ni un equipo, ni nada. Ni hablar de los lugares donde vas a tocar. Ponele, antes era siempre mínimo una pisita, ¿viste? Para el músico, dos birritas, dos birras arriba del escenario, ¿viste? Qué sé yo, es tener un trato cordial, ¿no?, con alguien que alimenta tu negocio, porque el que te lleva, ¿viste?, solo por amor, ¿viste?, atrás todos tienen un negocio, ¿viste? Algunos te dicen, sí, yo no gano, yo creo que si no ganaran nada, no lo harían, ¿viste? Pero ahora ya ni eso, loco, no esperes ni una pizza, no esperes ni birra en el camarín. A veces tenés que estar pidiéndola de arriba del escenario, ¿viste? A ver si se dignan. Y después ves que, bueno, ni hablar de los precios que cobran la birra, que es la razón por la cual estamos divididos. Es la razón por la cual un familiar te pregunta, decime a qué hora subís. Y entra antes de que vos subas y terminaste de tocar y se va. Porque vale 5 lucas, 6 lucas una birra. Entonces, no tenés para pagarte 8 birras toda la noche, ¿entendés? Porque a ese precio. Por eso antes no se hacía negocio, por lo menos nuestro palo, el heavy metal. Por eso no existía la previa en el heavy metal. La previa se escuchaba en la gente de los boliches, porque a ellos los mataban con el precio de la vida, entonces hacían la previa, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Ahora nosotros nos juntamos a hacer una previa como amigos. Che, decime a qué hora subí, a las 2, 1:30 estamos ahí. Che, ya están por subir, entramos. ¿Por qué? Porque sabemos que adentro nos van a cobrar 6 lucas la birra. Y más de 2 birras no nos podemos tomar. Y antes con la entrada te daban la birra, ¿te acordás? Una consumición. Por eso, quizás, eso. Si yo hubiese empezado el año pasado, el anteño pasado, sí, te diría que estoy re contento, ¿viste? Que todo muy lindo, ¿viste? Pero tuve esa desgracia de ser vieja escuela, de vivir todas esas cosas que se extrañan y que ya hoy no hay. La palabra hermandad metálica pasó a ser solamente un refrán. Hay un tema, ¿no?, con eso. Perdón que corte, sí. Pero si no se me suben. Muy buenas noches, saludo para todos desde Mendoza, la Turca Salazar. Ignis Heavy Metal, buenas noches, amigos. Y Liliana 76 dice, aguante la vieja escuela. Hay una cosa que es lamentable, que yo siempre lo digo también. Que los que vamos ahora, en un 85% o hasta 90%, somos los que íbamos antes. Sí, sí, o sea, sí, no sí. Hay. Si vos vas a cualquier fecha de donde toques vos, donde toquen bandas que ya tienen una cierta trayectoria, la edad del público es más cercana a la mía que cercana a la de Enzo, que sí, él tiene 24 y yo tengo 60. Entonces, 25. Bueno, cumpliste 25 otro día, me olvidé. Entonces, eso es lo lamentable realmente, sí, que sí, somos sí. las mismas personas que cambiamos un montón de cosas dentro de lo que es la movida y el ambiente, ¿no? Me sí, parece a mí. Tal cual, sí, sí, sí, sí. sí. Y con respecto a esto, ¿no? De que estábamos hablando de que no te prestan hoy las cosas y demás. Y hubo gente que le sirvió la época de la pandemia para difundir, ¿no? Hacer streaming. Se aprendieron a, digamos, a utilizar un poco más el tema de las redes para pasarse temas, armar temas sin poder juntarse. ¿Ustedes cómo manejaron esa época, aunque no estaban por ahí todavía con este proyecto, ¿no? Cada uno por su lado con sus otras bandas que tenían en ese momento. ¿Cómo manejaron eso? ¿Qué sacaron de positivo, de negativo de la época de estar sin poder salir a la calle, ¿no? Como banda todavía no estábamos sí. formados, pero bueno, cada uno ahora sí, va a responder en lo individual. Sí, yo sí. me dediqué más a la parte humana. Participaba en una olla popular en el barrio San Alberto, cerca de donde vivo. Me escapaba sin permiso, porque antes para viajar, en esa época, sí, en esos tiempos, que... no sé si es época, pero bueno, en ese, sí, esos sí, momentos, sí, sí, sí. teníamos que tener un permiso para viajar, ¿viste? Que no, yo no, sin permiso y todo, me mandaba, ¿viste? Y bueno, y no veía la hora que llegue los sábados, porque era también como el recreo, ¿viste? Estábamos todo el día guardados, ¿viste? Y de repente, bueno, llegaba el sábado y me escapaba a participar en la olla. Aprendí mucho de cocina, ¿viste? Porque al no saber, mirá, esto se pela así, ¿viste? Ah, esto, pum, pam, pam, y da una mano, ¿viste? Y también de la necesidad de la gente, ¿no? Aquellos que no se podían dar el lujo de quedarse en su casa, que venían con un carro, ¿viste? Tirando de un carro, sí. y paraban ahí con una botella y, che, ¿viste? Y ese era el plato, se la teníamos que cortar, ¿viste? Se la enjuagamos, le poníamos el guiso ahí y se llevaban, ¿viste? La comida. Después, tecnológicamente, sí me tuve que aprender a manejar, porque yo soy re bruto con la tecnología. Me recuesta amigarme, pero de otra manera no iba a poder ayudar a mis hijos. Entonces, bueno, me enseñaron lo que era la cuenta DNI, a bajarme esas cosas de claro. para hacer transferencia, sí, ¿entendés? Sí, ¡ah, sí, lo sí. primero! Entonces, eso aprendelo rápido, ¿eh? Claro, y bueno, ahí, viste, me sentía tranquilo conmigo mismo, saber que si alguno de mis nenes estaba mal y necesitaban, yo tenía cómo ayudarlos, ¿entendés? Porque, viste, a que ni siquiera podía viajar. Claro, claro. Bueno, mis nenes tenían 20, ¿viste? Para nosotros van a ser siempre sí, nuestros sí, nenes, ¿viste? Van a ser los nenes. Y bueno, entonces eso me dejaba tranquilo conmigo mismo y en lo que me sentí que avancé, me sentía un hacker haciendo una transferencia. La palabra transferencia pensaba que no era de... Que no, era de este mundo, no era de este mundo, claro. Que nunca lo iba a vivir, no, ahí está el Turu siendo transferencia. Un hacker. Y bueno, esa fue mi cosa linda que saqué de aquel entonces, digamos, ¿no? Yo por mi parte, sí. Bueno, yo ya estaba retirado de la música en 2019. Es como que bajé los brazos, ¿viste? Me cansé de todas estas cuestiones que nombraba Turo recién y dije, bueno, para seguir remando en dulce de leche no toco más. Me dediqué a mi familia. Justo vino el tema de la pandemia y bueno, nos afianzamos con mi esposa Natalia, que está escuchando, que le mando un saludo, en armar una productora que se llama De Acá Rock y Metal. Producíamos contenido durante la pandemia, hacíamos notas, era como una especie de magazine. Y bueno, por otro lado, también soy diseñador gráfico, digamos, no titulado, y me perfeccioné en eso también, diseño de imagen, sonido, hacer videos, todo. La antítesis del Turu. Más o menos. Más o menos, ¿no? Y bueno, tuve la desgracia que en 2020 se fue mi viejo y bueno, convivir con todo ese dolor también, ¿no? Que me vio grabando este material y bueno, no tuve la suerte de poder mostrárselo ni que lo pueda escuchar ni nada porque fue una enfermedad progresiva que se lo llevó de un momento a otro, digamos. Y bueno, ese es el dolor que tengo de no poder, que no me pueda ver hoy por hoy haciendo esto, esta suerte de... de reunirme con el Turu. Mi viejo era muy admirador de cuando estábamos en la otra agrupación y era muy fanático del Turu y me apoyaba en todo, ¿no? Y hoy no tenerlo es una cagada, ¿viste? Pero bueno, eso aparte, ¿no? Sí, ya que hablamos de la pandemia, vamos a hablar obvio, tiene que ver. De todo. Y bueno, el lado positivo fue, el lado negativo fue que bueno, abandoné la música, se me fue mi viejo, pero bueno, pude perfeccionarme en otras cuestiones que hoy por hoy me sirven para beneficio de la banda, ¿no? El arte de disco lo diseñé yo, no sé si está bueno, pero es un esfuerzo propio, bueno, que a mí me llena de orgullo y satisfacción. Es un laburo en conjunto de la banda con la productora que fundamos precisamente en la pandemia, que es de acá, Rock y Metal. Hablando de arte de disco, yo lo estaba mirando y acá hay unas, no sé si se llegan a ver. Almas. Eso, esas almas. ¿Representan ustedes? Eso te lo puede contestar acá el autor de la... Yo solamente hice el diseño, él me pasó la idea, así que... Tiene que ver con el tema El peor de los secretos. En una parte de la letra dice... Desgarrando mi conciencia. Claro, dice, desgarrando mi conciencia me iré marchando al encuentro de aquellos seres queridos que comprenderán por qué guardé el silencio. Y fíjate que el tipo se lleva el secreto a la tumba, ¿no? Lo va arrastrándose, sí, porque ya está en su agonía. Él cavó su tumba, todo, ¿viste? Y se lleva el secreto a la tumba. Y los del más allá, esos que todos lo ven y todos lo saben, ellos están ahí esperándolo, ¿viste? A la parca también. Sí, a la parca está porque tiene un contrato en el piso la parca porque le firmó... Un contrato a la muerte, lo dice la letra, ¿viste? Al guardar el silencio de ese secreto, ¿viste? Y bueno, esos son sus seres queridos que están ahí aguardándolo a que llegue y para darle un abrazo y bueno, y decirle, loco, ya está. Hiciste lo mejor que pudiste, ¿viste? Espectacular. ¿Qué? ¿Y nos faltó? Sí, que no habla. Vos, que no habla escondido. No, está enfermito. Faltó tu segmento. No. Necesita mimito. No, yo estaba parado, completamente parado en el tema de pandemia y todo eso. Con la música, igual que Mario, había alargado todo por completo. Y acá, mi amigo Turu, habíamos tocado diciembre antes de la pandemia. Sí. El 7 de diciembre en Club Midland. Esa fue la última vez que toqué y después... Durante la pandemia y el año que siguió y el otro año no hice nada. O sea, tuve otra banda, pero un proyecto fallido ahí, muy cortito. Y ahora recién, en junio vamos a cumplir un año. Un año, sí. Un año juntos. Banda. Ahí arrancamos los tres y la verdad que empezamos a darle, darle hasta que salga. El en vivo. El primer en vivo costó. Sí. Sí, pero después ya... Nos fuimos acostumbrando, le estamos buscando la vuelta, cada vez más ensayo. Y se nos fue un guitarrista, probamos otro, se nos fue otro guitarrista. Así y así estamos. Sí. Ahora, pero bueno, ahora la formación estable, por suerte, hace unos meses con Emiliano, que también toca en Raza Odiada. Parece esas, viste, viejas orquestas de tango, ¿no? como decir, ¿no? La típica, sí, sí. La banda, digamos, esta es la que va a salir, la típica, la orquesta típica. Así, ¿no? Chicos, hablaron de cómo se juntaron, hablaron de la pandemia, hablaron un poquito de cada uno de ustedes, hablaron sobre el disco, el arte de tapa, cómo salió, de que tienen material para salir. Pregunta. ¿Más fechas? ¿Alguna que se venga? Aparte de las dos que nombraron, ¿no? No, hasta acá tenemos, ¿no? Nuestra manager, Nati, que bueno, ya dije que es mi esposa, ya lo aclaré para que... que es la que me tiene cagando también. Ella se encarga de se encargan de eso, se encargan de eso, tenernos cagando. Yo sé porque, lo dice porque la verdad que Nati es muy bonita, entonces tiene que decir, es mi esposa. Orgulloso, ojo, totalmente. Ojo, no la miren. Una genia, Nati, una genia, y bueno, pero nosotros necesitamos juntarnos a componer y eso lleva mucho tiempo. Componer, grabar las maquetas, viste, cerrar ideas, porque si hacemos fecha y fecha y fecha, yo creo que van a pasar 6 años y vamos y a sacar, lo digo por experiencia, ¿no? Sé que es así y no queremos que sea así. No queremos que sea así, entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer menos fecha y dedicarnos más a componer para poder que no nos demore tanto la salida del segundo disco. Porque no quiere decir también. No quiere decir que no toquemos más, pero bueno, claro, vamos a tratar de hacerlo un poco más pausado que lo que lo venimos haciendo. No, porque ahora prácticamente están haciendo una fecha por mes. Sí. Y bueno, ahora venimos, ya tocamos el sábado pasado, el otro en Morón, y ahora este que viene acá en Ramos, la verdad que bastante seguido. No, y lo último que queremos que sea por ahora, ¿no? Para hacer una pausa para la composición es el mandato divino ahí en la cuadra. Eso sería lo último. Después, bueno, ver qué sale para fin de año directamente. O sea, acordamos en julio y bueno, después vemos algo para cerrar el año y ya creo que nos metemos a componer de lleno para empezar a grabar en algún momento. ¿Cómo encuentran el material? Quedó ahí, en el aire, ¿no? Para conseguirlo. ¿Las redes sociales de ustedes? ¿Cómo le piden las cosas? ¿Quién maneja mejor las redes? Acá lo puede decir, me parece, ¿no? Sí, para que sepan la gente cómo encontrar el y escucharlo de ustedes, página. Ver... Bueno, exactamente. Tenemos las redes Facebook, Instagram, que es Lazos de Fuego, de nuestro canal YouTube, Lazos de Fuego Oficial, que ahí ponemos fragmentos de las partes del en vivo para que la gente lo compare con el sonido del disco. Está el disco subido en su totalidad. También estamos en Spotify, que le mando un gran abrazo a Martín Guerra, que fue el que nos hizo toda la gestión para todas las plataformas, ¿no? Apple Music, Deezer, todo ese tipo de plataformas. Y tenemos el Instagram también, que es Lazos de Fuego. Ahí nos pueden encontrar, ahí estamos publicando constantemente. O si no, con nuestra manager Natalia Núñez, tiro el teléfono también para... Está la información ahí en el libro interno. Sí. 11-3795-3397 o natalia-manager@gmail.com, que bueno, ahí pueden pedir el disco o directamente al Facebook de cada uno de nosotros, que estamos ahí accesibles, o por Instagram. Sí, hay varias maneras de conseguirla. Chicos, antes de ya ir cerrando y redondeando, aparte, un poquito más en personal a cada uno, ¿no? Aparte de Lazos, ustedes son tipos que ya tienen una vasta trayectoria dentro de lo que es la música y han estado en un montón de bandas. Entonces, aparte de Lazos de Fuego, ¿tienen algún otro proyecto cada uno o están enfocados exclusivamente en Lazos de Fuego? No, yo por mi parte, la exclusividad de Lazos de Fuego, pues no tengo tiempo para más nada. Yo también, estoy acá de lleno en esta banda. Yo estoy rearmando la banda solista. Recién hoy publiqué que empezamos a buscar guitarrista, así que bueno. Acá te presento uno. Esperemos que... Ya le dije que no tengo tiempo. No hay tiempo. En dos bandas no me vas a cagar pedo. No, así que bueno, vamos a ver qué acontece y a ver si puedo sacar el disco de una vez por todas, que armé como hace 8 años la banda. Y cada vez que estoy ahí para sacar el disco, ¡pum!, se van los músicos. Así que estoy meado por 20 elefantes más o menos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas que pasan, ¿viste? Sí, no, seguro. Cosas que tienen que ver con el reniego. Así, ¿viste cuando dije que reniegué? Vengo renegando, claro, con un montón de cosas. Sí, también sí, vengo sí, renegando con los músicos. Sí, algo tiró acá. ¿No? Pero sí, pero yo creo que el especial debo ser yo. Yo ya no creo que tenga que ver ella. Hay una cuestión, creo yo, ¿no? En lo que es el heavy metal, el músico del heavy metal lo hace, no por un... En la gran mayoría lo hace, esto es como... Me sale hobby decir otra vez, pero, o sea, no es algo que te va a generar dinero, lo haces por amor, lo haces por pasión. Entonces, el problema por ahí pasa también, que por ahí un músico, si no pone toda la pasión que le tiene que poner en un proyecto X, venir, por venir y estar nada más, tampoco sirve. No. Entonces, si vos vas a buscar un tipo que le ponga pasión y que te acompañe con la misma pasión que lo estás haciendo vos. Tal cual. Sepan, loco, acá no venimos a ganar dinero, venimos a meterle todo el amor que tenemos y toda la pasión que tenemos a esto. Para hacerlo. Entonces también pasa por ahí, ¿no? Entonces, hay cosas que no, yo la verdad que no le encuentro explicaciones, pero ponele, no te vienen a ensayar y te dicen, bueno, grabámelo al ensayo y pasámelo. Sí. Claro, no, qué lindo que sos. No es nuestro caso. No, es una experiencia que te estoy diciendo, la experiencia me pasaron a mí. Tienen que venir a grabar y no sé, no, colgué, se casa mi hermana. Ah, tu hermana ayer te avisó tu hermana que se casaba, no, ¿viste? Hoy, o sea, sí, no. U otro lo estamos esperando, ¿viste? En la sala, ¿viste? Porque nosotros ya sabíamos los temas. Ponerle que él se está probando, los ensayos son para él, para que se saque los temas de una vez, claro, y salgamos a tocar. No venía, lo llamamos, ¿viste? Lo llamo. ¿Dónde está? Te estamos esperando, estamos acá en la sala. No, Turu, colgué, boludo. Es el cumpleaños de mi vieja, boludo. Y viste, estamos acá en familia. Yo creo a veces que me dicen, deben pensar, ¿no? No, le voy a poner una excusa fuerte, entonces no se va a poder enojar, claro, con el cumpleaños de mi vieja, ponele, ¿entendés? Sí. ¿Quién se va a enojar porque falta el cumpleaños de su vieja? Pero avísame. Yo agarro, le digo, bueno, aguantá, le digo, pará. Estoy acá con los muchachos que te estamos esperando. ¿Vos sabés cuándo es el cumpleaños de tu vieja? Sí. ¿Vos sabés cuándo es el cumpleaños de tu vieja? Sí. ¿Vos sabés? Todos sabían cuándo era el cumpleaños de tu vieja. Esa no te funciona, amigo. Claro. Después hablamos, dale. Chao. Saludo a tu vieja. Sí. ¿Qué querés que te diga? ¿Vos lo entendés? Un saludo grande a tu vieja, ¿eh? No, colgate con otras cosas, claro, pero con el cumple de tu vieja, dale. No, igual el Turu está siendo suavecito acá, pero es terrible dictador, me parece. Mirá, justamente yo te iba a preguntar, porque vos estabas diciendo de que tu papá... Acá se separa lazo de fuego. Vos estabas diciendo que tu papá era admirador del Turu. Sí. Entonces ahí ya marcaste que hay una diferencia de edad importante. Bueno, yo sé más o menos la edad del Turu. También no me quemé. Seguidora un poquito de años también de él. ¿Qué fue cuando vos dijiste que tu papá te bancaba todo, que sí le gustaba? ¿Pero qué fue para vos? Mi viejo fue todo, fue el no, que me... ¿Qué fue para vos tocar con el Turu? Ah, ¿qué fue para mí tocar con el Turu? Bueno, quedó que mi viejo fue todo. Igual. Mira, la respuesta fue así. Iba a hablar de papá, no, mi viejo, no, tocar con el Turu. No, y ahora... Ahí se respondió todo. Pero tampoco lo mate. Fue... Claro, me están tirando el carnet de Pami encima ya. No, fue tocar con Turu, fue progresivo. Primero verlo en los ensayos de Razones hasta que salió a tocar en vivo. O sea, yo aprendí bastante de la imagen imponente que él brinda en cada show, que hoy por hoy la sigue teniendo, ¿no? Después hicimos una amistad. Y una cosa llegó a la otra y bueno, loco, cuando él armó Resiliencia, yo fui el primer bajista que él llamó. Que me acuerdo que me compré un bajo para estar a la altura, que me salió 1.300 pesos en el año 2007, creo que fue. Sí, bueno, lamentablemente no quedé en Resiliencia, pero no por él, sino por otras cuestiones. Y bueno, después yo tenía una banda que quería que buscábamos vocalista y quería un vocalista que sea... imponente como el Turu. Entonces me pregunté a mí, ¿por qué no llamarlo al mismo Turu, que es amigo, tirarle la onda, a ver qué puede llegar a pasar? Él no ya lo tenía. Un día le digo, Turu, mira, tenemos que hacer una fecha en el Roxy, la presentación del disco de Imperio. ¿Querés venir a cantar? Y me dijo que sí. Yo dije, sí, voy. Y ahí dije, loco, wow. Tenemos al Turu Pared, que en ese momento él estaba en Resiliencia. Y bueno, contá cómo lo viste vos eso. Le digo, bueno, pero tenemos que reunirnos ya, le digo, ¿viste? Porque... Esto fue un martes, la fecha era el viernes. Ah, claro. <¿Sí? risa> ¿Entendés? Le digo, yo sé que me voy a tener que sacar algunos temas de ustedes, pero ustedes también se van a tener que sacar algunos covers, ¿entendés? Tenemos que ponernos a armar una lista, le digo, ¿viste? Bueno, sí, ya, dale, pum, pam. Bueno, y ahí mensaje de acá. Bueno, nos encontramos a la tarde en La Farola, ¿era de Liniers? Sí, La Farola del Niño. Que quedaba ahí en General Paz y Rivadavia, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahí nos encontramos con Mario, el batero de la banda, ¿no? Que era el líder y el referente, ¿no? De la banda. Y yo. Y bueno, y ahí, yo sé, un gusto, ¿cómo va? ¿Viste? Bueno, sí. Bueno, empecemos a anotar temas, ¿viste? Ta, armamos una listita ahí. Y bueno, mañana hay que ensayar y pasado también. Año 2009. Y en dos días lo sacaron. Sí. Y sacamos el show adelante. Espectacular. Y encima me di el lujo de invitar a Ganso, ¿no? Que yo le dije, che, yo tengo buena onda con Ganso, ya que vamos a hacer vuelta al barrio. Si quieres lo llamo. Sí, sería re bueno, dijeron ellos, ¿viste? Digo, más porque vos sos el batero. Sí, no tengo ningún problema, dijo el batero. Listo, lo hablé a Gaby. che, Gaby, ¿tenés algo este sábado? ¿Viste? ¿Te podés venir al Roxy y hacemos vuelta al barrio? Dale, dale. Bueno, y ahí nos mandamos y hasta tuvimos invitados de lujo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso fue año 2009, después nosotros seguimos con la banda hasta 2013, que nos disolvimos, pero la amistad siempre siguió, ¿no? Si bien ya no tocábamos juntos, cada tanto nos juntaban algún asadito en casa o un picadito, qué sé yo, hasta que salió la propuesta de Lazos de Fuego, que yo añoraba volver y le digo a Tur, che, loco, quiero volver, aunque sea que toquemos una vez más en vivo, qué sé yo, no sé, de invitado, cualquier cosa. Y bueno, ahí es cuando me propone armar Lazos de Fuego de vuelta con los temas que teníamos, que me dice, bueno, vamos a volver a tocar juntos de vuelta, y bueno, ahí dije, wow, loco, una masa, la verdad que un regalo de la vida. ¿Y por qué Lazos de Fuego? Ya a volver, le decía yo. Y Lazos de Fuego es un tema de los que tenemos acá, que es el que abre la placa. Antes el se tema... llamaban Tercer Día, aclarale eso. Claro, la banda era Tercer Día y Lazos de Fuego era nuestro nueva. Caballito de batalla, digamos. Entonces, cuando propusimos un nombre para la banda, dijimos, bueno, vamos a ponerle Lazos de Fuego, que la letra habla de la amistad, ¿no? De lo que representa la amistad para cada uno de nosotros, y creo que ese era el título exacto para... Al regreso. Para el regreso, sí. Y bueno, ahí él tiene el logo en la... Lo llevamos bien orgulloso. Espectacular. Chicos, la verdad, muy agradecidos porque hayan venido. Los tiempos acá son tiranos, lamentablemente. Sí, acá sí, sí. Nos pasa, lamentablemente nos pasa cuando las bandas vienen y nos ponemos a conversar. Y hay tanta historia que vos tenés que hacer un programa de 10 horas para poder contar, porque tenés miles de cosas para contar. Las puertas de Frecuencia Metalera para ustedes están total y absolutamente abiertas para lo que necesiten. Muchas gracias. Cuando vayan a presentar el disco quieran volver, si algún momento quieren venir con una guitarra y hacer un acústico, son bienvenidos también, que eso dale, es una dale. Cosa que nos gusta mucho. La otra vez, por ejemplo, estuvo Tren Loco, estuvo el Zombie Dani Medina con una guitarra y la voz, y nos regalaron tres temas, eso también estaría bueno, sí. Genial. Sí, sí, sí. Y Cuba, nada. Buen estuvo también. Sí, muchas bandas. La gente de Elite vienen ahora en un par de semanas. Mythology. Muy también. Agradecidos. Vamos a cerrar la nota escuchando, ya dije, El Peor de los Secretos. Dale, lo esperamos y, este sábado, Mario, ¿no? ¿Ramos? Este sábado en Ramos Mejía, en el bar de Chapa, Perón 897. Ahí vamos a estar junto a bandas amigas en el marco del Sentir Fest. Sí, yo estoy ahí en el grupo con el Chama, así que vamos a estar viendo. Chicos, un millón de gracias. A ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido. Vamos, corazón. ¿Cómo pudiste ocultarme el peor de los secretos? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos durante todo este tiempo? Quise poder perdonarte y hasta intenté comprenderte, pero fue tu cobardía el contrato que un día le firmé a la muerte. No sé. Cuando la humanidad tratarte de incomprendido. Deseamos largarlo todo y echarlo todo al olvido. Quisiera poder contar. Morirme por dentro, desgarrando mi conciencia, mi demasiado al encuentro de aquellos seres queridos que comprenderán por qué guardo el silencio. Difícil es poder decir. Estimados oyentes, tengan todos una excelente noche. Mi nombre es Javi Bianchi y estoy a cargo de la conducción y producción de este segmento que se llama Segmento ATM, información suministrada por ATM Contenidos Radiales. Nuestras redes sociales, para que ustedes interioricen más de la información, ya la conocen. Página de Facebook, atodamáquina.atm. Facebook personal, Javier Bianchi, punto a metal. Nuestro Instagram, ¿cuál es nuestro Instagram? Javier Bianchi, guión bajo ATM. ¿Tenemos TikTok? Sí, tenemos TikTok, pero no lo usamos nunca porque ya bastante creo que tenemos con la nueva pelotudez de los patitos kawaii, ¿no? Patitos kawaii, la puta madre, carajo. Vamos rápidamente con información. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todo el staff de este excelente programa. Primero y principal, agradecer a la gente de Serpento, Che Huelche y Nezar Producciones por las acreditaciones e invitaciones realizadas el día viernes en sus respectivos recitales. ¿Por dónde arrancamos? Una atrás de la otra. El primero de junio se presenta la gente de Indios en Casa Colombo. El día 7 de junio se presenta Inazulina en la ciudad de La Plata. El día 8 de junio se presenta El Motor en el Amparo Bar de Bursaco. A mí lo que viene junio. El 9 de junio se presenta la gente amiga de Gays en Uniclub. El 16 de junio se presenta la gente de Zorra en el hermoso local de La Cuadra de Ramos Mejía. Ah, un saludo a la Bohem, este hermoso local de Ramos Mejía, que bueno, quiere que se vuelva a reiterar una fecha que se hizo hace poquito con muy buenos resultados y repercusiones. Tienen que toquen Oblaki. Bueno, jueves 6 de junio, ¿qué tenés que hacer? Yo te digo, andate directamente a Avenida Corrientes 1660 en The Cavern, porque a las 22 horas se presentan Marcelo Roacio, el señor Adrián Subotowski y mi amigo personal, el señor Pablo Soler. Y lo ves a Pablito Soler, y ya que estás ese mismo día, a los dos días, el día 8 de junio se está presentando la gente de Tren Loco allá en la Isla del Tigre, organizado por mi amigo personal, el señor Gastón Rodríguez, que le mandamos un gran abrazo para él. Atención con este acústico, que es una jornada para pasar todo el día allá en la localidad del Tigre. La semana que viene, toda la información. ¿Qué más? Che, tirame algo de rock, Javi. Bueno, entonces anotá. El 7 de junio, Avenida San Martín 6656, de la hermosa localidad de Villa Devoto, a las 23 horas, la referencia que está para Café Berlín, se presenta en vivo la gente de Pelvis, señores. Te cuento. Si lo adelantamos acá, en este segmento y en este programa, que es uno de los más informados, el Tano Marcello, chau Flores 1, chau Flores 2, directamente al Malvinas Argentinas para el fin de año, tributando a la gente de Alma Fuerte, lógicamente, a Ricardo Iorio. Mirá la fecha que te tiro por acá. 8 de junio, Miguel Roldán, Acerot, Astral, Trascender. Esto parece una fecha de ATM. No. Hay metal en la zona sur y se está presentando esta excelente fecha en Sadar de Wilde. A partir de hoy que empiece el sorteo, no de entradas, sino de VIP, dos VIP que se van a estar sorteando en el programa anterior al viernes 14 de junio. Porque el viernes 14 de junio, cumpleaños ATM Producciones, también cumpleaños el dueño de ATM Producciones. Dicen que hay casorio arriba del escenario, ¿eh? Dicen que hay casamiento arriba del escenario. 14 de junio, señores, en Montana Bar, Aveidón, Magra, Blacken, Redentor, Pesadumbre, Gru, Lenny Bird. ¿Repasamos? Magra, Gru, Pesadumbre, Redentor, Blackes y Aveidón. Más mi amigo Lenny Verse. Lo que va a ser esa fecha. Empezamos a sortear dos VIP. ¿Por qué son dos VIP? Porque vamos a tener un VIP donde vamos a estar con los amigos de prensa y familiares y mucho más. Yo quiero que estés ahí. Me voy. Muy, pero muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por el espacio. Javier Bianchi es mi nombre. ¿Y la bici? ¿Sabes cómo me responde? No, hasta luego, gracias. Led Rock. Fábricas de remeras de rock. Diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. Led Rock. Teléfono 11 58 28 78 42. Instagram. Led Rock. Mail. raul-ledrock@hotmail.com. El Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada. Shows en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos. Comidas. Patio cervecero. El Amparo Bar. Pellegrini 788, Ciudad Roquera de Bursaco. We'll be right back. estamos en el aire. Y bueno, sí, después de que escuchamos a los amigos de Lazos de Fuego con... A Voltios. Con el poder de, el peor de los secretos, escuchamos a los amigos de Voltios en el video nuevo que presentaron ahora en estos días. Vamos a tratar de comunicarnos con los amigos de Rosario, con Francisco. Y bueno, para la segunda nota del programa. Mientras tanto, Walter, ¿vos querés decir algo? Yo hago la llamación, bueno, a ver qué pasa. Haga la llamación, tranquilo. Simplemente... Digamos si llama, miremos si llama. A ver. ¿Llama? Vamos a escuchar. ¿Llame ya? No sé. Dice llama. Sí, ahí llama, está, ahí está. Llama ya. Ahí está. Hola. ¿Cómo va? Hola. Te escucho bajito. A ver. A ver, fíjese si yo puede. También, ¿eh? Sí, te escuchamos bajito, ¿eh? Dice, moment please, moment please. ¿Y ahí? ¡Oh! ¿Tiene miedo? Mira cómo es. ¿Eh? ¿Sí? ¿Le, si le subís el volumen? No. Si le subís el volumen. ¿Yo? ¿El teléfono? Sí, capaz. A ver. Capaz, ¿eh? Para sí, ver. Suena ahí puede mejor. Ser. Está al máximo. A ver, bueno, Francisco, hola. Sí, ¿me escuchás? Ahí está, ahí te escuchamos. Está. Era yo el problema. Bueno. ¿Viste? No pasa nada. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas noches. Sí, bueno, que estaba hablando despacito. Sí, no, eso para mí que estabas hablando muy despacio, pero bueno, ahora hablaste más fuerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Presentate, por favor, para nuestros escuchas. Bueno, mi nombre es Francisco Romero, soy el guitarrista de Arcane Sanctuary. Y bueno, no hay mucho más para contar que eso por ahora. Localidad, digamos, club de barrio, bueno. ¿Qué colores lleva ahí? Y algo más que quiera contar, no sé. Bueno, en realidad, somos oriundos de Rosario, cada uno es de una ciudad diferente. El único de acá real es el bajista, todos los demás somos todos de afuera. Y bueno, ¿y quiénes son todos los demás? Contanos cómo está la banda hoy en día, bueno, integrada. Formada, claro. Claro. Bueno, tenemos la cantante, que es Juliana Penacino. Tenemos en bajo a Luciano Vitone. Y en batería a Jeremías Scochimarro. Nombre, apellido complicado. Complicado si los hay. Antes de ir a lo que nos compete hoy, primero hagamos un poquito de historia. Contémosles, ustedes son una banda que empezó en el 2012. Bueno, después tuvieron un parate, pero contémosles un poquito a la gente, a los que nos escuchan, cómo fueron los inicios, qué fue lo que los llevó a parar y después qué los llevó a volver a rearmar la banda. Yo cuando me vine a Rosario, me habré venido en el 2009 por ahí, y unos amigos, cuando que voy a empezar a armar un proyecto propio, porque siempre me gustó la composición, me gustó poner siempre. Y me dijeron que en la pensión de mis amigos había una chica que cantaba. Fui como para escuchar qué onda y ahí conocí a Juliana. Ahí es donde le presenté la idea del proyecto, pero recién empezamos en el 2012. Tocamos en varios lugares acá, ya difunto, básicamente, hasta el 2014. Y después yo, por problemas personales, de esas cosas que uno... cosas de la vida, parejas complicadas, terminé dejando hasta el 2019. 2019-2020, después pandemia. Y bueno, en el 2023 les dije, chicos, tenemos que activar porque es algo que me quedó siempre ahí, o sea, nunca quise dejar, digamos. Claro. Y bueno, en el 2023 vamos a empezar, empecemos, y viste, había siempre estas pocas ganas de arrancar, hasta que le dije, bueno, consigue una fecha, vamos a tocar. Y bueno, fue la primera fecha, que fue el 6 de junio del año pasado, y de ahí arrancamos. No hubo mucho más que eso, la verdad era que yo nunca quise dejar, para mí siempre esto fue mi sueño. Pero bueno, yo creo que igualmente sirvió como para que cada uno crezca musicalmente, personalmente, viste que hay veces que es mejor dejar madurar algunos temas como para que cada vez suenen mejor. Sí, creo totalmente. Que ahora estamos en una mejor época que estamos antes. Ustedes tienen dos temas publicados en las redes y están trabajando en lo que sería el primer LP. Exactamente. Por ahora, como un motivo personal. De estas cosas, viste que no querés empezar hasta que empezás y después no podés parar. Entonces dije, vamos a hacer uno, vamos a sacar un single como para entender cómo es esto y de paso manejarnos a nosotros y decir, bueno, ahora tenemos como una responsabilidad de decir, tenemos que sacar más. Entonces, bueno, sacamos el primero, que lo sacamos a finales de 2023, que es Between Four Walls. Sí. Y a principios del 2024 sacamos Outside of Me, que esos fueron los primeros. Ahora estamos con un tiempo más de espera, más que nada porque ya estamos grabando y mandando a masterizar todos los que faltan. Cosa de sacar ahora, dentro de un mes y medio, un single más. Y antes de fin de año sacar el disco completo, que son 9 temas. Con respecto para la gente que todavía no los tiene, ¿cómo pueden escuchar, dónde está subido todos los canales, en las redes sociales y demás, cómo los encuentran a ustedes? Y después contame un poco cómo está la escena en toda la zona de tanto de Rosario, Santa Fe, toda. ¿Cómo estás viendo vos? ¿Hay lugares para tocar? ¿Se está poniendo difícil? Bueno, empezamos por lo primero que me preguntaste. Sí, cómo no. Estamos en Spotify como Arcane Sanctuary. Se escribe Arcane Sanctuary con Y al final. En Instagram estamos como arcane.sanctuary. Y en Facebook estamos como Arcane Sanctuary Band. Viste que vas eligiendo lo que te dejan los demás. Sí. Pero generalmente nos manejamos todo por Instagram. Viste, tratamos de darle toda la información directamente ahí. Pues ya el Facebook, viste, a veces mucha gente no lo usa y demás. Y después el tema de la escena, mira, acá por ejemplo, acá en Rosario a veces está un poco complicado, porque ha habido muchos años de parate, más la pandemia ha hecho que muchos no sigan, lugares que siempre te dejaban tocar y demás fueron cerrando, pero con la apertura de hace un tiempito de Que Sea Rock que tenemos acá, empezó a haber cada vez más bandas y demás, y se está empezando a reactivar con el hecho de decir, bueno, tocar en Santa Fe, tocar en Buenos Aires, en pueblos aledaños y demás. La verdad que se está moviendo en ese sentido. Santa Fe, he ido a tocar a Santa Fe Capital y tiene otra movida, están mucho más activos la gente, de ir, como pasaba antes acá, que vos directamente ibas a ver un recital. Viste, no era una cuestión de veo si es un amigo, si me gusta, bla, bla, bla. Claro. Sino que ibas. Ibas directamente. Te enterabas un recital e ibas a ver qué encontrabas. Eso falta un poquito acá. Bueno, en todos lados, ¿eh? Sí. En todos lados. Buenas noches, mi nombre es Norma. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Un gusto, bien. Estaba escuchando. ¿Vienen a tocar acá? ¿Es la primera vez que vienen a tocar acá a Buenos Aires? Así es. Para mí, digamos, como digo, esa frase típica de que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, a veces la pienso desde ese lado, viste, que bueno, tiene mucha movida, primeramente porque además de que es mucho más grande, van muchas bandas internacionales, entonces como que está más plagado de ideas, de nuevas cosas para escuchar, entonces la gente va a escuchar, va a ver otras bandas y le da un poco más de importancia. ¿Entendés? Nos ha pasado acá de que una vez vino Masterplan y fueron 20 personas. ¿Viste? Pues nadie se enteraba, gente, si no es una banda en parte, ¿viste? Muy conocida, no van, sí. Suceden esas cosas. Sí, sí, sí. Que antes no pasaba. Apenas llegué en el 2008 y había un lugar acá en el sótano que la charla entre amigos era, che, ¿vamos al sótano? Vamos. Y ya está. Si te encontrabas una banda que te gustaba, la seguías. Pero ahora es como muy selecto. Se perdió todo eso. Sí, de hecho es algo que sí. siempre me comentamos, de que esas cosas, esas costumbres que se tenía antes de ir y por ir y salir y ver qué encontrabas. Y ver qué encontrabas y escuchar música y pasar un rato con amigos mientras que escuchabas una música de fondo, de repente estar ahí prestándole atención o pogueando. Sí, se claro. se perdió mucho, mucho eso. Sí, y uno de los factores que a mi parecer es que antes, por ejemplo, empezaba la primera banda, bueno, generalmente viste, decían a las 9 empezaban a la 1 de la mañana, pero bueno, sí, una sí. vez que terminaba obvio, la última obvio. Banda, vos te quedabas charlando, haciendo amigos. Últimamente se está tomando esta idea de a veces abre a las 8, termina a las 11 y a las 11 te prenden la luz y te vas. Sí, entonces porque... no hay forma de porque el boliche tiene otro evento, otro después evento de lo que trajo la pandemia fue el doble turno. Te hacen un turno de 19 a 23 y otro turno de 24 a 3, 4 de la mañana. Entonces vos fuiste al primer turno, terminó la última canción de la banda y vienen con un escobillón empujándote de los hijos de puta. Sí. Es que, viste, te dejan ni buscar la púa en el piso, nada. Vos podés entenderlo, digamos, del lugar. Bueno, si tenés un negocio, cas por tu negocio, tu bar, lo que sea. Lo cual me parece comprensible. Pero eso acarrea otras cosas que genera problemas a la sociedad metalera en ese sentido. En realidad, ahí lo que se hace es, se deja un poco de lado los intereses del público, ¿no? En detrimento de los intereses económicos del dueño. Ustedes vienen, bueno, ya dijiste que vienen por primera vez acá a Buenos Aires, van a tocar en el Club B. Contanos un poquito sobre la fecha, cómo se armó, con qué bandas van a tocar, el día es este sábado, el horario. Nos hablaron por unos chicos, viste que van a venir acá los chicos de Requiem for Eden, que vienen el 8 de julio para acá, y pudimos hacer esto del intercambio, que es una de las cosas que más se está manejando ahora, viste. Y bueno, vamos a poder compartir ahí con Artificially Alive, que es su show debut, un bandón, la verdad que un bandón, me dejaron muy sorprendido, y Playa, que también, viste, ya voy, yo venía con la idea, mira, voy a tocar a Buenos Aires y ahora estoy como, nos van a cagar a palo. ¿Por qué? Bueno, Playa, nosotros a Playa lo conocemos, a la otra banda yo no la conocía, no la conozco. A Playa lo conocíamos, de hecho hace no mucho le hicimos una nota, muy muy buena banda, y bueno, pero ustedes también traen lo suyo. Sí, cada uno lleva lo suyo, pero viste, uno eso a uno lo hace prepararse más, digamos, para darle el mejor show posible y estar a la altura de lo que es la fecha. La verdad que me parece una excelente fecha y me gusta estar a la altura de eso. El público de acá de Buenos Aires no los conoce, entonces, ¿con qué se van a encontrar cuando ustedes estén arriba del escenario? ¿Con qué tipo de estilo, con qué tipo de referentes, claro, de ustedes arriba del escenario? Mira, lo primero que se van a encontrar van a ser cuatro personas cagadas de miedo arriba en el escenario, empezando por eso, digamos. Totalmente. Al menos por los primeros dos temas, viste, que son los que vos dejabas como caballito de batalla, como claro. Bueno, esto, en esto lo puedo cagar, digamos. Y bueno, nosotros en realidad hacemos metal sinfónico progresivo, digamos. Viste que los estilos tenés que llamarlo de alguna manera. Sí. Yo tengo una cosa al respecto, siempre. Viste, pero bueno. Entiendo. Ahora quiero saber. Bueno, yo digo. Ahora te vas a cagar. Lo sostengo y lo discuto a muerte, que el heavy metal, lo de los estilos es toda una mentira. O sea, es heavy metal. Vos vas a ver bandas de heavy metal que tocan un poquito así, un poquito asá, porque yo a veces escucho. Hacemos este estilo, aquel estilo, este otro, pero nos parecemos a... No, estás haciendo heavy metal, aunque sea power, aunque sea sinfónico, aunque sea progresivo, es heavy metal. O sea, yo sostengo eso. Mi compañero Walter acá, que es un erudito, es el hombre que yo conozco que más sabe sobre la historia del heavy metal y sobre la música en general... y más todavía. Y más. Él me enseña y me quiere educar tanto. Y hacerme... decir que hay estilos, porque hay pequeñas diferencias que marcan el estilo. Yo siempre voy a sostener que es todo heavy metal, hasta que me muera. Bueno, me parece muy bien. Bueno, pero... Permiso de decir igual. Ahí no, está. No, totalmente. Bien, no, no. Es que acepto la disensión y la entiendo, porque hables con quien hables dentro de lo que es el ambiente... Todos te hablan de estilos. El que no quiere hablar de estilo o que no quiere reconocer soy yo. Entonces comprendo y entiendo y acepto eso. Bueno, contanos... Igual comprendo la idea. Sí. Comprendo la idea, claro. Que es heavy metal directamente y demás. Pero bueno, es como que uno espera, viste, decir, bueno, me voy a escuchar... Si sigo con esa idea, digo, bueno, me voy a escuchar heavy metal y después me encuentro, qué sé yo, con Greencore, claro. Que probablemente no me guste. Claro. Bueno, entonces hay que decirlo antes. te vas a encontrar con este estilo de música. Claro. Y vas a escuchar heavy metal, grindcore. Grindcore, claro. O sinfónico como ustedes, pero... Bueno. ¿Qué referentes tienen? Ah, perdón. Porque no lo contaste musicales. Al final, sí. Sí. Mira, yo en realidad escucho mucho desde chico, digamos... Yo soy de Reconquista, en mi ciudad a veces no había demasiado para escuchar y en los 2000 la realidad estaba en que cada vez que querías aprender algo buscabas en el Ares y generalmente no es un tema que querías escuchar, eran otras cosas. Y de ahí empecé a ponerme a buscar de todos los estilos y me quedé mucho con todo lo que sea el progresivo, pero más tipo power, Circus Maximus por ejemplo, que fue una de mis bandas que más me ha vienen gustado. Vienen a la Argentina, vienen a la Argentina próximamente. Me avisó hace un día uno de mis amigos y le digo, yo voy. Sí, sí, vienen, no vienen, me vienen importa acá. Si como arroz durante 3 meses. Sí, sí, vienen, vienen. Pero bueno, son de esas bandas que han tenido mucha influencia en mí porque hacen un progresivo que no es que tenés que estar en un teatro con un té escuchando, oh, mirá, acá hizo una quinta disminuida en un 5/4. Claro. Sino que lo podés disfrutar. Lo que me gusta a mí, lo que tiene mucho lo que hago, es que si vos querés estar adelante haciendo pogo, porque querés disfrutar la música, lo podés hacer. Si te querés quedar atrás, viste que hay público así, escuchando a ver qué es lo que se está haciendo, también lo podés disfrutar desde el lado musical. Siempre me gustó eso. Y de esas influencias que tengo, Circus Maximus, Dimmu Borgir, Devin Townsend, a veces también algo más actual como Animals as Leaders. Siempre un poco de todo. Y mucha música celta, sin duda. ¿Ah? ¿Ah? Interesante, ¿ah? Bastante interesante. Muy bien. Con respecto, ¿no? Porque vos nombraste a pocos músicos. Y para hacer este tipo de estilo, por ahí necesitas usar pistas grabadas. O, sí. O no sé cómo, claro, o sea, contanos un poco eso, porque por ahí algunos, como el señor Jorge Juárez, no entiende que se necesitan otras cosas ambientales para hacer este tipo para de... Para lograr lo que querés transmitir. Claro. Tal cual. ¿Cómo lo manejas? ¿Vos sos el que tiene la maquinita o otro de los integrantes? Exacto. El que... ahí está, contanos esa parte. Yo, por ejemplo, o sea, yo... toco el piano también, o sea, todas las cosas que grabo trato de que se puedan tocar primero que nada. No soy de esos guitarristas que hacen una línea de batería que tiene 7 brazos. Bien. Pero bueno, el tema está en que me gusta mucho el tema de la composición, me gusta mucho que esté todo ambientado. Y había 2 opciones, o tenía 25 tecladistas o una computadora. Claro. Así que fui por la computadora, era lo más fácil. Barato, digamos. Lo más barato, claro. Lo más económico, sí, exactamente. Exacto, exacto. Pues si no, bueno, me hubiese servido para los ensayos, eso sí, pagaríamos 10 pesos cada uno. Claro, tal cual. Pero la sala que tenés que conseguir, claro, para entrar también, tenés que alquilar 4 salas. No, un galpón, más o menos. Sí, más o menos, una catedral. Un galpón. Es así. O no, sea, pero sí, siempre fui mucho de eso porque, digamos, hay veces que vos decís, bueno, hay un coro, vos pones 6 voces, 7 voces, sí, y eso hace al tema. Hay veces que uno trata de ser lo más purista, de decir, bueno, tocamos lo que se puede tocar, y hay muchas cosas que en la mente de uno quedan afuera. Entonces siempre trato de poder meter todo eso, y no hay otra manera. Bueno, siempre y cuando se privilegie la música. Claro. Ahí habló Enzo, nuestro operador, que también es músico. Sí, y aparte está estudiando la carrera de... Sí, sí. Tecnicatura en sonido. Ahí está. O sea que él entiende de esto. Igual no sé si me escucha. No, claro. no te escucha. Bueno. Claro, bueno, no importa. Bueno. Acérquense al comentario. Mientras privilegie la música, todo vale. Claro. Él dice que mientras privilegie la música, todo vale. Sí. Eso es lo principal. Norma quedó por ahí con algo que quería preguntar. No sé si en este momento, o sea, ahí se engancha. Sí, volviendo un poquito atrás en el tema de los miedos y demás, que estábamos diciendo de que era la primera vez que ustedes vienen, de cómo se venían presentando, eso lo comentaste, sí, cómo se iban a poner en escena, van a tener algún... y ahora se me fue. Alguna puesta en escena, justamente. Alguna puesta en escena. Sí, en escena vamos a estar puestos. eso es importante, eso es importante. Tarde que el, de hacerlo, que el miedo no gane. Ahora, más que ahora dijiste que también tiene un poco de música celta, o sea, ¿tienen alguna puesta en escena más allá? Los temas que van a traer, perdón, no presté atención si lo dijo, si tienen un disco ya hecho. Están presentando una maqueta. Antes de fin de año va a estar el disco y lo vamos a presentar acá en Frecuencia Metalera. Ay, por supuesto. Me parece muy bien. Una cosa con respecto a... No me contestó. No me contestó. Te contesto. Mejor que pueda acerca de eso. Yo, por ejemplo, siempre que veo otras bandas, esto me ha pasado mil veces, de escuchar una banda en Spotify y me encanta, está bueno, y cuando lo vas a ver es una experiencia absolutamente diferente, sí, porque es un todo. Entonces nosotros tratamos de decir, bueno, tenemos temas introductorios, un tema introductorio donde tratamos de no estamos ahí, cosa que se empiece a generar un ambiente antes de que entremos. Cuando hay pantalla tenemos videos que se van proyectando atrás, que van junto con la música. Y la vestimenta todavía estamos ahí, ¿viste? Estamos definiendo ideas. Solamente la cantante está vestida como para la ocasión. Sí. Pero la idea es que nosotros también en algún momento creemos, digamos, toda una puesta en escena completa. Pues eso a veces también es una cuestión propia y a la gente le gusta. Sí, no, suma mucho. Suma un montón. Sí, sobre todo en el estilo, ¿no? Sí. Que yo siempre hice esta comparación, que espero que nadie me odie por esto, pero si hoy en día viene Kiss, ¿sí? Sí. Y viene como lo que son, en realidad, gente de 70 años, supongamos, que viene sin con un pantalón normal, zapato y demás, y como que te queda la mitad afuera. Sí. Es una tontería, pero la gente espera eso. Claro. Lo necesita para que complete el show. Vos esperás ver el maquillaje, esperás ver las capas, esperás ver los brillos, si no... Las calzas, las botas. Claro. ahora, capa. La sangre, la pirotecnia. Sí. Ahora, ustedes tocan ahora acá el sábado, el fin de semana acá en Buenos Aires. Después, ¿qué más tienen? ¿Tienen alguna otra fecha de acá a fin de año? Contanos. Tenemos un poquito. El 8 de junio, que vamos a tocar acá en Rosario, en Que Sea Rock, que va a venir... Requiem for Eden, que ellos son de allá, sí. Junto con Under the Silence y Akratas, son bandas de acá. Y después, viste que el 11 y 12 de octubre se hace la Campana del Infierno en Carcarañá, donde va a haber 35 bandas y demás de dos días. Y ahí también vamos a estar presentándonos. Por el momento, es lo que tenemos hasta ahora. Esperemos que esto nos abra más puertas. Más puertas, bueno, lógicamente. Suenan más o menos bien, los invitamos de nuevo. Y mi última pregunta. ¿Cómo nació el nombre? No lo voy a nombrar yo porque yo... Mi inglés, ¿qué es lo que decís? Claro, a mí no me sale. Yo la verdad que tuve que ir practicando, no, porque si es que lo uso, tengo que practicarlo, digamos. Claro. Mira, todo el mundo pregunta eso. Y es como que todo el mundo espera, y siempre hago el mismo chiste, que todo el mundo espera como que me fui de viaje al Monte Chingolo y tuve una epifanía astral y se me ocurrió el nombre. Con la mamá tierra. Todos esperan eso y digo así, es interesante. Claro. Pero en realidad es por un jueguito. Hay un lugar en un jueguito en el Diablo 2, que del cual soy fanático, que se llama el Santuario Arcano. Y de ahí. ¿Qué tal, así que bueno, no hay ningún Monte Chingolo. Claro, no hay nada espiritual. No fui. Pero a ver, todos los nombres tienen algo especial. O sea, todos los nombres de las bandas. Es algo que siempre pregunto, ¿por qué? Porque me interesa, porque el nombre que se le pone a una banda es por algo especial. Es como cuando bautizás a un hijo. Sí. Claro, el nombre es algo especial que tenemos todos. Es lo más importante. Yo me imaginaba que había estado en el Uritorco y consiguió la entrada a la ciudad de Erk. Y ahora con el videojuego y todo eso, la verdad que me la tiró abajo. Claro, yo pensé que encontró la Pachamama de los Simpsons. Lo que me ha sucedido en realidad es que he sido muy fanático. O sea, siempre me gustó. No solamente el juego, sino toda la ambientación, ¿viste? Esas veces que uno se sumerge en algo que le gusta, sí, y necesita. Y ese lugar en particular es como un laberinto en el firmamento donde ves las estrellas atrás, o sea, está flotando en el espacio, y todas las arquitecturas son toda arquitectura imposible. Digo, ¿a quién se le ocurrió esto? Es un genio. Y digo, me encantaba ese lugar y dije, bueno, wow. Quedó. Y como dijiste, me gustaba el nombre, sí, el lugar y todo. Como dijiste vos, que van a estar puestos antes de subir al escenario, se presta. Se le ocurrió eso estaría puesto y ya sabemos por qué, capaz, ¿no? Claro. Y todas esas cosas, sí, viste, pero la verdad que... Sí, no creo que haya salido con una No. Mirá, los tiempos acá, como dice el señor Jorge Juárez, le robo el latiguillo, son tiranos. Se nos está acabando el tiempo del programa y tenemos que escuchar un tema de ustedes antes de cerrar. Así que, exacto, la verdad, perfecto, que repetinos las redes y cuándo tocan acá en Buenos Aires. Bueno, es Arcane Sanctuary, para que sea más fácil, es arcane.sanctuary con Y. Eso lo van a encontrar en Instagram. En Facebook es Arcane Sanctuary Band. Y vamos a tocar ahora el 1 de junio junto con Playa y Artificially Alive. Acá en el Club B. En el Club B, que no me sé la dirección, así. Es Corrientes, casi Escalabrini Ortiz. Ahí sí, no me acuerdo la dirección, pero bueno. En la esquina. La gente de acá, claro, lo conoce, yo, al club. Yo pongo el GPS. Claro, si no, es cerca. Así que, bueno, y vamos a cerrar la nota escuchando. Escuchá mi inglés. Outside of Me. Tomá, más o menos la piloteo. Y nada, te agradecemos profundamente tu tiempo. Lo que queremos mandarle un saludo a Luisito, que nos gestionó la nota. Un grande. La verdad que muy contento con la gestión y la amabilidad de él. No, la verdad, un tipo que labura muy en serio. Y bueno, nosotros por ahí no, sí, tanto en serio. Nosotros nos cagamos de risa y hacemos notas. A nosotros, claro, lo que nos gusta es un poco descontrolado. No nos gustan las notas donde señor, cuéntenos usted. Viste que no las hacemos así. Tratamos, sí, de sacar otra cosa más, que es lo que nos gusta a nosotros, nos hace ser lo que somos, y nos pone felices. Y bueno, nada, te voy a decir a vos lo mismo que le digo a todas las bandas. Si no es un latiguillo, realmente es lo que sentimos. Las puertas de Frecuencia Metalera a partir de ahora están abiertas para vos, para lo que seas. Tenés un tema nuevo y lo querés difundir, avísanos, tenés nuestro número. Tenés una fecha en cualquier lado y querés difundirla, pasanos y nosotros te la difundimos. Contá con nosotros para lo que necesites, porque al final para eso estamos acá, loco. Muchísimas gracias, realmente muchísimas gracias, pues es lo que siempre digo a veces, que falta esa hermandad entre todos nosotros, porque la verdad es que no somos muchos, sí, y si no nos apoyamos, caemos todos. Muy agradecido por tu tiempo, y bueno, vamos y a... Lo mejor para este, lo fin, mejor de para este fin de semana. Vamos a cerrar de corazón. Con... Vengan sin miedo. Vengan sin miedo. Acá hay público, sí, que sí, tiene, sí, hambre de escuchar bandas nuevas. Vengan sin miedo. Bueno, le voy a poner toda la onda. Sí. Solamente voy a arruinar los primeros dos temas. Ah, bueno. No importa. Vamos con el tema. Bueno. Buenas noches. Gracias por estar ahí. Gracias, papá. Chao. llegamos a forjar metal. La suprema conciencia ordenó a la hora que no quema el sol. Las pampas aguardan tu voz. Peso Argento, todos los miércoles de 20 a 22 horas por murktv.com.ar, FM 91.5 y aplicación MURKTV. Peso Argento, 18 años en el reinado del metal. Peso Argento, es tu programa en la RK, ya son las 20. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11-65-13-9102. Todo a medida. Sábado 15 de julio llega a Trivis Rock, la máquina del mal. En una fecha muy explosiva, tocan en vivo Trágico Siglo, Justicia o Resistencia, Buscando Razón, Cretáceo, Fures, Sonido Poderoso, Iluminación Robótica, Pantalla Gigante. Organiza Chaca Producciones. 15 de junio, 21 horas, Trevis Rock. Entrada en puerta, $1,000. Producciones Chaca, Festival Amber. Vamos, ¿ya volvimos? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, volvimos. Estamos muy buenas noches, Frecuencia Metalera 200, programa 205. Pero está terminando, no está empezando. Sí, en serio, hoy vamos a terminar, hoy terminamos horario, qué rápido que pasó el programa, la verdad. La verdad voló. Sabíamos que el Tano Marcielo y el Tano Romano habían estado citados para el premio Gardel. Nominados. Estás nominado. Claro. Lo cual no fue. El Tano Marcielo estaba con Malón y una banda que se llama, creo que Barro. Una banda muy nueva. Sí, es la banda de Catriel. La banda que ganó. Es buenísima, es buenísima. No. Bueno. Siempre recomiendo, la fui a ver incluso, es buenísima en serio. ¿El ex batero de Divididos o siguen Divididos? ¿Eh? ¿Siguen Divididos o el ex? No. Catriel, el cantante, el de Trap. Ah, no, nada que ver. Ya está, listo, chao. Sí. Una banda de Trap. No, claro, no, no, no, no, no. Sí, yo pensé bien, que el Catriel yo lo tengo al batero, o sea, de Divididos. El negocio siempre manda. Escuchen. Catriel, no voy a escuchar nada. El cantante de Trap. No lo voy a escuchar. Banda de metal no lo voy a rompe no, todo. No lo voy a bueno. Escúchenla, se les va a caer el orto. Van a ver. Bueno, para. A mí ya se me cayó. ¿Cuándo la escucho que no me di cuenta? Bueno, punto y aparte, bueno. Dicen por ahí. Y bueno, y creo que las bueno. Tetas también. ¡Epa! Ay, la puta que yo no quería opinar. Bueno, estoy hablando algo serio. Che, basta. Sí. Saquemos. Estaban nominados en el álbum Rock Pesado Punk. Sí. El Tano Marcielo, Malón y esta banda Barrock, sí, que fueron los que ganaron el premio Gardel. A lo cual, sí, el guitarrista cuando subió, información así, sí, cuando subió dijo, este premio también es para el Tano Marcielo y el Tano Romano, que yo nací, crecí tocando sus riffs. O sea, reconocimiento. Reconocimiento. ¿Qué mejor premio? Que no tuvieron una estatuilla, pero el reconocimiento en vivo. De que gracias a ellos. Igual yo voy a decir algo. Con todo el respeto, la ¿no? La verdad que. Déjeme terminar con esto. Sí. Y lo escucho. A mí se me puso la piel de gallina saber que lo habían llamado el Tano Romano. Si bien sabemos que esto es muy comercial, muy empresarial, mucha plata, mucho esto, mucho lo otro. ¿A qué Tano? Al Tano Marcielo. Ah. No con que hayan llamado uno. Sí. No, nada, bueno, está bien. Estoy hablando serio. Cuando hablo serio, me callo, no me río. Bueno, está bien. Pero, pucha. ¿Y ahora qué digo? Redondeo. Sí. La verdad que cuando yo me enteré de esto dije, wow, qué bueno. Qué bueno, porque sabemos, siempre hablamos de lo que es respetar al músico, de nuestros referentes, de más allá de que los conocemos, de que somos, sí, o sea, tenemos un conocimiento, un contacto con los músicos, más allá de eso son referentes de nuestros... Ay, ya me corta. Bueno, entonces, la verdad que estaba re feliz. No pudieron ganar, no importa, pero la verdad que... El agradecimiento fue un montón. Igual yo voy a decir una cosa: si un cantante de trap se pone a cantar metal y gana un premio, déjeme romper los huevos. Yo dígame termo, dígame lo que quiera, déjese romper los huevos. Walter, ¿con qué nos despedimos? Nos vamos. Hubo cumpleaños en estos días, 41 años de Holy Driver, de Dio. El señor Lenny Kravitz cumplió su edad. ¿60? Pero yo te he hecho un pendejo al lado de él, boludo. Bueno. Ajá. Stevie Nicks, 76, después cumplió 57 años, un disco muy, muy grande del rock, Sgt. Pepper de los Beatles. Pero hay algo que nos une acá con el señor Juárez, una banda que un señor ha cumplido 79 años, ¿no? Una banda con la que crecimos todos, crecimos, papá. Crecimos, creo que todos, una banda de country, el señor John Fogerty, y nos despedimos con un tema de Creedence. Graham River, y hasta el próximo martes. Chao, gracias. Y Norma, por de tanto hablar, no nos dijo la repetida. Nos vemos. 205, chao. Próximo martes. Chao.